sigue, sigue la cumbia. Y la siguiente es una creación del año 1977, muchachos. Crean en cumbia con los Viking 5. Un año más. Se va un año más.